con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Buenas tardes, acá estamos con los tacones de punta en Radionauta FM 106.3, como todos los jueves a las 5 de la tarde. Hola Lu, hola Chana, ¿cómo están? Muy bien, acá en el Olga Vázquez, que le da el solcito, está hermoso el Olga, como siempre. Está hermosa la tarde, compañeras. Para estar acá en el Olga más aún. Hermosa tarde para salir a luchar. Así es. Hemos estado el día de hoy luchando junto con Nelly. Se cumplen hoy 6 años y medio del femicidio de Sandra Dalla Gamboa. Vamos a estar comentando un poco la jornada de lucha que tuvo lugar hoy y en realidad en esta semana, porque se dividió en 3 jornadas de trabajo. Linda la lucha que nos parió. Así es. Vamos a tener un programa con los tacones bien puestos. Vamos a estar hablando de puras mujeres luchadoras y de pura lucha. Después de haber estado 2 programas hablando del clítoris, las escuché a las chicas, que es parte también de nuestra vida, el placer. Así es. Pero bueno, todo... Mira, nos han pedido que hagamos un taller sobre placer femenino. Excelente. Así que se viene. Qué poco se habla. Vamos a hacer un taller sobre placer femenino, seguramente desde el Espacio de Mujeres. Vamos a convocar por acá por la radio, cuando sea. Bueno, así que vamos a estar... escuchando también una música hermosa. ¿Cómo que? ¿Empezamos con algo ahora? Empezamos. ¿Listos, va? Como para levantar así el espíritu. Con una guerrera, Patti Smith. Smell Like Teen Spirit. Oh, I forget just what it takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find, oh well, whatever, never mind. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. The empty hand of innocence, transfusing street of the sorrows, and children of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched. When we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, haunted, paint sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, glassy-eyed, hallucinating. Seguimos con los tacones de punta. Si querés comunicarte con nosotras, lo podés hacer al número de teléfono 451-6917 o escribirnos. Ajá. ¿A dónde nos podés escribir? Y al Facebook. ¿De qué? De con los tacones de punta. De camote picante, va a decir. Se me confundieron los tantos. Las identidades cruzadas. Así es. Con los tacones de punta. Y ahí nos podés me gustear, hacer algún comentario, también ponernos data. Vamos a estar hablando de muchas cosas, entre ellas la gorda de la historia, lo adelantamos para ver si van buscando cosas. Vamos a hablar de Rosa Luxemburgo, un peso pesado en la historia de la clase obrera. La hemos prometido un par de veces y no habíamos cumplido, así que acá está para cumplir con nuestra promesa. La trajimos con nosotras. Bueno, pero ahora vamos a estar hablando de lo que fue la jornada de lucha, que se extendió en días, recordando 6 años y medio del femicidio de Sandra Ayala Gamboa, un caso emblemático acá en la ciudad de La Plata y en el país, donde finalmente en parte pudimos hacer algo de justicia gracias a que las organizaciones sociales nos movilizamos, las organizaciones de mujeres marcamos el lugar y no dejamos nunca apagar la llama de la lucha por Sandra Dalla Gamboa, acompañando sí a su mamá, que siempre está impulsando las jornadas. Para ella le damos un beso, ¿no? Un abrazo a Nelly. Por supuesto. Le mandamos un beso enorme. Estuvimos con ella hoy, el lunes también. Como dijimos, no ha sido un aniversario, nunca es un aniversario más. Cada aniversario, por supuesto, que tiene sus particularidades. Pero la particularidad de este aniversario, que son 6 años y medio del femicidio de Sandra Dalla Gamboa, fue que el Ministerio de Economía se comunicó con Nelly, con la mamá de Sandra Dalla Gamboa, Nelly Gamboa, y le dijo que quieran reabrir el edificio donde Sandra fue violada y asesinada, y que van a poner una plaquita con su nombre. Realmente parece insultante esto. Bueno, además se lo dijeron en una tonalidad de muchísima subestimación, realmente. Como, bueno, no se lo vamos a dar a Arba, como si le estuvieran castigando a Arba, porque eso pertenecía a Arba en el momento en el que pasó. Por supuesto que no tiene nada que ver, o sea, tratando de... subestimándola a Nelly, como si con eso estuvieran reparando algo. El reclamo de las organizaciones sociales, el reclamo de la familia, de los familiares de Sandra y de las organizaciones feministas, es clarísimo, y es que ese lugar sea utilizado para poder atender a mujeres víctimas de violencia, a mujeres en situación de violencia, y bajo la gestión de las organizaciones feministas y de las organizaciones sociales, que somos las que acompañamos a las mujeres realmente, que somos las que atendemos el teléfono y del otro lado nos encontramos con que hay una compañera en un barrio, hay una compañera en un lugar de trabajo, hay una compañera en una facultad que necesita ayuda, que necesita que alguien le dé algún asesoramiento, alguna guía en relación a cómo atravesar una situación de violencia que está padeciendo, y somos nosotras las que acompañamos a las compañeras, las que vamos a los lugares a donde se supone que hay programas de atención a las mujeres y golpeamos esas puertas y sabemos perfectamente lo que hay del otro lado de esas puertas, que es en general políticas vaciadas, desfinanciadas, fachadas mentirosas, fachadas que salen a mostrar, por ejemplo, en épocas de elecciones como estas. Y realmente es una constante vergonzosa lo que sucede con las políticas públicas. Después vamos a profundizar un poco más en relación a esto, pero nos parece sumamente importante poder traerlo a colación y saber que es eso también lo que estamos reclamando. Pasó con la casa de Barreda, se recuperó, pero no pasó nada. Por eso el reclamo es bajo el control de las organizaciones feministas. No es caprichoso, no es por una cuestión de ambición de las organizaciones feministas, es porque son quienes se preocupan por las mujeres y quienes luchan y quienes se ocupan hoy por hoy de los problemas de las mujeres. Y ninguna otra persona lo hace, ningún otro organismo del Estado realmente lo hace, como lo hacen las organizaciones sociales y las organizaciones feministas. Los lugares de los que se ocupan los vacían, los desfinancian, hacen fantochadas, inclusive llegan a maltratar mujeres en algunos programas. Entonces y es consabido que justamente en los lugares donde supuestamente mujeres trabajadoras atienden situaciones de violencia de mujeres, esas mismas mujeres trabajadoras son violentadas en sus lugares de trabajo, son ninguneadas, precarizadas, desde lo que tiene que ver con el salario hasta el maltrato y el acoso laboral que se reciben en esos lugares. Pasa también en los lugares que se atiende la problemática de niñez, pasa también en los lugares donde se atiende la problemática de derechos humanos, en todos los espacios que el Estado abre y hace con bombos y platillos inauguraciones, ahí mismo es donde se sufren las violencias más grandes en el Estado. Y y esas trabajadoras y esos trabajadores que tienen que dar respuesta, que en definitiva son los que sostienen algún tipo de respuestas a esas situaciones, porque si bien los funcionarios y el gobierno no tienen ningún compromiso con esto, digamos, su compromiso pasa por por levantar votos y por levantarla en pala también, porque en definitiva es por lo que están en el Estado gestionando, choreando. Sí, si hay algún tipo de respuesta, sabemos que hay algún tipo de respuestas, es porque los trabajadores y las trabajadoras, en el caso de el tema de violencia, se comprometen con la temática, se comprometen humanamente con las personas y terminan respondiendo y haciendo mucho más de lo que pueden hacer. Y también porque las organizaciones estamos en las CADES, porque las feministas estamos en las CADES y mantenemos vivas los reclamos y las luchas y los obligamos a que tengan que abrir determinadas políticas públicas, digamos. Así es. Bueno, así que esto lo hemos estado sosteniendo, las organizaciones sociales, junto con Nelly, esta lucha por justicia, por Sandra Dalla Gamboa. Vamos a estar escuchando en la voz de la propia Nelly ahora un audio de una compañera a la que le mandamos un beso y le agradecemos mucho, a Agus, que es de la Campaña Nacional contra las Violencias y que realizó este audio en la jornada de lucha del día de hoy. Bueno, acá estamos con Nelly, que nos va a contar un poco por qué se está realizando esta nueva jornada acá en 7, 45 y 46. Bueno, hola, hoy estamos de vuelta acá porque se cumplen un mes más del fallecimiento, del asesinato de Sandra, de mi hija. Cumplen 6 años y medio, hoy 22, el día que la encuentran en ese lugar. Pero en realidad a ella lo mataron el 16 de febrero de 2007. O sea, una semana después la encuentran y se eligió esta fecha el día 22. Y por eso estamos acá y bueno, las organizaciones decidieron cambiar el mural y también es una forma de reclamo y palabras no tengo para agradecerlos, ¿no? Pero es una lucha de ellas. Y también la lucha de hoy, o sea, el reclamo de hoy es que también este lugar sea, ¿no? Sea un lugar desde donde se pueda trabajar lo que es la violencia de género, que no vuelva a pasar lo que le pasó a Sandra. Eso y que también la justicia siga investigando, ¿no? Porque la causa está abierta, hay 4 ADNs más, gente que entraron y salieron en esos 6 días que estuvo Sandra adentro y dicen no haber visto nada. Y bueno, y hoy por hoy también por lo que estoy sufriendo amenaza, que no sé directamente de dónde viene. Y pido a la justicia también que investigue, ¿no? Porque yo lo único que yo vine acá es para llevármela a mi hija y desde el Ministerio de Economía de este lugar, de este edificio, Sandra entró para una entrevista de trabajo y no salió con vida. Entró a ese lugar con vida y me la entregaron a mi hija sin vida. Y lo que yo reclamo es justicia. Que todos los culpables paguen lo que hicieron con mi hija. Es lo único que pido. Y sobre Nelly, esto de querer, que habías comunicado de que le habían dicho de que la idea era reabrir, digamos, este edificio. El Ministerio de Economía quería reabrirlo, así como nada. Sí, me llamaron unos días antes de la amenaza que sufrí en mi casa. Me llamaron del Ministerio de Economía, me citaron en el Café Dardo Rocha en 6:49 para decirme que ese lugar se va a abrir y no es justo que esté cerrado. Y yo digo, seguro que no es justo, pero ¿cuál es más justo? Que mi hija haya entrado a ese lugar y me la entreguen sin vida. ¿Cuál es más justo? para mí este lugar es un lugar muy, no sé de qué manera decirlo, ¿no? Porque es un refugio para mí venir a hacer unas oraciones por mi hija. Y para mí no es fácil que se abra y funcione así por así. Sí, que funcione. Para que se desde ahí, ¿no? Desde acá funcione. Que las, todas las mujeres sean prevenidas desde este lugar, que tengan una contención y que no vuelva a pasar lo que le pasó a Sandra. Es lo único que quiero y pido. Otra cosa, ¿no? Gracias, Nelly. Bueno, estábamos ahí escuchando las palabras de Nelly en la jornada que estaba llevándose a cabo hoy y que, como contaba Vicky hace un ratito, llevó como preparación 3 días de la semana. Lo que hablábamos fuera del aire era escucharla a Nelly es muy conmovedor. Lo que decíamos era ya 6 años y medio. La compañera no tiene ningún tipo de respuesta del Estado. Sabemos que Cadícamo quedó preso y también sabemos que fue condenado en realidad por un juicio que se llevó a cabo contra él, en realidad por todos los abusos que había realizado y no en sí por lo que había sido el femicidio de Sandra. Ya 6 años y medio y se sigue pidiendo justicia. Todos los responsables políticos que estuvieron ahí y que le dieron la mano derecha a los asesinos de Sandra siguen libres. Gozando de toda la impunidad, como decimos siempre, del sistema, ¿no? Es un, la verdad que es bastante fuerte. Con muchísimas irregularidades que no fueron investigadas por parte de la policía, del sistema judicial. Es muy fuerte saber que hay gente que goza de tanta impunidad, ¿no? Uh-huh. Gente que hace que la gente desaparezca de la noche a la mañana y se levanta y tiene su vida y su día común y corriente sin que nada le afecte, mientras las personas que estamos en la lucha, las personas que son afectadas por este tipo de personas, seguimos en la lucha, tenemos que enfrentar todas las medidas y todos los aparatos represivos del Estado, todas las burocracias. La verdad que Nelly es un claro ejemplo de lucha y que se siga sosteniendo en estos 6 años junto a las organizaciones sociales, ahí en pie, digamos, y dándole batalla al Estado y a todas las organizaciones institucionales del Estado que siempre cumplen este rol de demagogia, si se quiere, en algún punto. Es importante y es una lucha que hay que resaltar y hay que acompañar, digamos. Sin lugar a dudas, la escuchábamos realmente muy sensibilizada, muy tomada por la situación, y también tiene que ver con esto, ¿no? La dificultad de poder elaborar un duelo cuando la justicia está lenta, cuando la justicia no llega, cuando sabemos que hay 3 ADNs, que había 4 ADNs en el cuerpo de Sandra y solamente hay una persona presa y lo demás ni siquiera está siendo investigado, sabemos que no se avanza con la investigación. Entonces eso también genera una dificultad para poder hacer el duelo, y la verdad Eda lo expresaba claramente, que la importancia que tiene para Eda ese lugar, es un lugar importante, la fachada de ese edificio, esa vereda que pintamos 22 tras 22, es un lugar que visibiliza la problemática de la violencia hacia las mujeres en La Plata. Todo el mundo conoce la casa donde mataron a Sandra Dalla Gamboa, porque esa fachada está intervenida desde hace un montón de tiempo gracias a la acción de las feministas que estamos siempre ahí. ¿Y qué problema van a tener si llegan a querer abrir algún lugar? Por supuesto. Porque va a estar así, intervenida todo el tiempo. Sin lugar a dudas. No lo vamos a permitir. No, una plaquita no reemplaza esta labor necesaria de visibilización que esa fachada cumple. Y en reacción a eso, a lo que dice el Ministerio de Economía, que quieren reabrir el lugar poniendo la plaquita, en este 22 en particular, lo que se hace es, se convoca a 3 jornadas de trabajo. Nos juntamos el lunes y estuvimos pintando un chapón hermoso con la cara de Sandra, como con un arco iris y unas lonas que pegamos en las ventanas. Una es como una movilización entrando al edificio y por la otra ventana es como esa movilización saliendo. Cuando entra el pueblo así como con unos colores más fríos, y cuando sale ahí de frente en la lucha con unos colores más cálidos, todas las caras ahí luchando, luchadoras, muy lindo. Y bueno, después todo un mural con una mujer en donde se visibiliza la violencia, y unos pelos locos ahí al viento, que representa un poco a todas las mujeres que están en situación de violencia y que como Sandra pasan a un punto de inflexión donde se convierten también en una salida desde la lucha, desde la organización, desde el apoyo con otras mujeres, justamente para poder sacar, para poder transformar, para poder terminar con los femicidios y conquistar una vida digna y feliz para las mujeres y para todas y todes. Así que bueno, más temprano que tarde conseguiremos ese lugar. Sabemos que imposible solo tarda un poco más, así que ya en unos años estaremos transmitiendo desde ahí, quién sabe, con los tacones de punta, en la casa de Sandra Dalla Gamboa. Qué bueno que el propósito es que sea un lugar de atención a víctimas de violencia, sí, controlado, gestionado por organizaciones feministas, que sabemos que somos las más idóneas para llevar adelante la tarea. Así es. Así que nos vamos a ir ahora a escuchar un tema hermoso, un par de cucharaditas de música para poder seguir con esta tarde hermosa de Totó la Momposina. Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense dos cucharaditas de música. Mi cielo se ha vuelto gris, si tú no regresas más, mi llanto es solo tristeza, al saber que ya no estás. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Aquellas melodías que las aves te cantaban se han vuelto tristes, frías al saber que ya no estabas. Las flores que contentas cada día te saludaban perdieron sus colores al saber que ya no estabas. Triste frías al saber que ya no estabas. Las flores que contentas cada día te saludaban perdieron sus colores al saber que ya no estabas. Mi cielo se ha vuelto gris, si tú no regresas más, mi llanto. Ah, ah, ah, ah. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radionauta. Radionauta FM 106.3. Navega a radionautafm.wordpress.com. Convencí a tus papis para que sintonicen de Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. En el Facebook, Radionauta La Plata. Me gusta. En la página, Radionauta. También me gusta. Radionauta FM 106.3. En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de represión a Copín. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Hola, Matías. Hola. Soy Belén, la vecina de la otra cuadra. Están anunciando alerta meteorológica, así que avísele al resto, como habíamos quedado, y vengan para acá. Bueno, ahora aviso y vamos para allá. Muy bien, los espero acá. Ya tenemos el agua y los alimentos no perecederos, por las dudas. Muy bien, muy bien. Corto la luz en mi casa y voy. Ernesto lleva la radio para estar informado. Genial, los espero. ¿Puedo llevar a mi gato? Organización vecinal para que un temporal no sea una tragedia. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Radionauta FM, FM 106.3. Fue inaugurado el torneo rural. Muchas corbatas y pieles. Peones con toros, y damas y caballeros, ustedes saben, Ana, María, Mariano. Esos apellidos con olor a bosta y lupanares ilustres. Y hubo misa de campo y todo, los Aberdeen Angus, los Hereford, los holandos argentinos, los ministros, los dueños de la tierra, Eduardo, Graciela, Clarisa, Humberto. Y había un día sin sol sobre las tumbas del crimen, y todo un mundo sucio allí, vacas, discursos y más vacas, y ladraban los generales y los perros, y me dolían los puños, Miguel, Alberto, Jorge, Carlos, me dolía ese agosto, esas sombras de chacales por el mundo. Pero ustedes comprendan, todavía falta un poco, no mucho, algo más de sangre, Alfredo, Rubén, Humberto, algo más de sangre y dolor aún le falta al hombre, algo más de sangre en ese camino de luz, para siempre, Jorge, Mario. Todos ustedes comprendan, pero ya llegaremos pisando apellidos, toros, ministros, generales, pisando nuestros propios huesos, nuestra propia sangre. Ya llegaremos. Informe sobre Trelew. Está firmado como Dardo S. Dorronsoro. Acá tenemos sospechas. Sospechamos de Santoro como autor de este poema que hemos leído y que tiene que ver con otro aniversario que se cumple el día de hoy. El día de hoy, 22 de agosto de 1972, eran fusilados 16 compañeros y compañeras entre Leu, simulando una fuga, uh-huh, una reiterada fuga, fueron fusilados cobardemente. Aquellos compañeros significaron para los compañeros de los 70 una luz también, una gran tristeza, una gran injusticia, pero también una luz, un horizonte. Ellos estaban presos políticos en la cárcel de Rawson, así es. Y bueno, habían intentado una fuga que era masiva, que estaba muy bien planeada. Hay una película que está muy buena, un documental que se llama Crónica de una fuga, que es excelente, que hace toda, uh-huh, la reconstrucción de cómo estaba siendo planeada la fuga. Iban a fugarse 200 personas más o menos. Que fue parcialmente exitosa. Sí, pudieron salir en el avión, uh-huh, alrededor de 5 compañeros a Chile y luego a Cuba, uh-huh, entre esas personas, Correa Merlo y Mario Roberto Santucho. Uh-huh. Fue una fuga que se planeó en conjunto, montoneros, organizaciones, el peronismo de izquierda, sí, el ERP, o sea, fue una fuga planeada. Una de las cosas más interesantes que tiene que ver con eso, ¿no? Con la coordinación de todas las organizaciones ahí, y la solidaridad de planear algo en conjunto, muy interesante. Bueno, así que estos compañeros que habían podido salir del penal llegaron hasta el avión, y por una mala coordinación el avión ya había partido hacia Chile y quedaron 19 compañeros en el aeropuerto de Rawson, donde fueron capturados, recapturados y llevados nuevamente, pero a unas celdas de aislamiento. No, en realidad no unas celdas de aislamiento, a unos cuarteles fueron llevados, donde la noche del 22 de agosto fueron fusilados. Hay... fue un episodio histórico y súper mediatizado. Había cantidad de periodistas entre Leu donde trataron de ellos, con periodistas y con abogados, cubrirse. Sabían que venía una represalia grosa, pero nadie imaginó ese escarmiento, ese castigo de parte del sistema. Pero bueno, finalmente, de esos 19 compañeros de ese fusilamiento sobrevivieron 3, y de esos 3 ninguno sobrevivió a la dictadura del 76. Uh-huh. Bueno, una historia un poco triste, un poco no, bastante triste, pero que también nos habla de la dignidad de los compañeros. Y de esa dignidad nos habla también Humberto Constantini, un poeta, novelista y cuentista, militante del ERP, del PRT-ERP también, que tuvo que exiliarse, estuvo exiliado después durante la dictadura en México, y que escribe un cuentito, un relato llamado Testimonio de un suboficial que intervino en los sucesos de Trelew. Sí, señor, mucho miedo. Usted lo ha dicho bien, un miedo sucio y rabia. Una rabia mordida, una rabia dolor de no poderlos, verlos así, tan ellos, tan simplemente ellos, tan vivos, tan muchachos, tan libres. Sí, bueno, sí, tan libres. Los odiábamos con todo nuestro miedo. Por las noches hablaban, traté de comprenderlos, andaban, se nos subían al sueño en grupos, en bandadas, qué sé yo, se acercaban, cantaban, me parece. Pero lo peor de todo es que se reían. Ah, era insufrible aquella risa. Usted no sabe. Era tocarle el culo a la marina, así, conocerles el miedo, destaparnos. ¿Cómo los podríamos ver luego, desnudos como ranas, solos, enfermos, abombados de hambre y de palizas? No les ladraba un perro y se reían. En sueños, claro, pero se reían. Se nos reían, señor. ¿Dueños de qué sé yo? conocedores. No sabían de miedo. Nos rondaban, nos miraban de noche, se reían. Por eso fue, señor. Para que se callaran, para hacerlos callar, para que nunca más, para que vieran. En fila, claro, en fila los pusimos. Como siempre, gritamos el mentón contra el pecho, no fuera que miraran, no fuera que se pusieran a mirar. Los insultamos, muchos, para darnos coraje. ¿Cómo si no? La pan me transpiraba de miedo, como es en esta mano. Yo no sé si quería, yo me hubiera ido, pero alguien disparó. Cayeron varios, otros ganaron los calabozos. Entonces yo me vi tirándoles, gritándoles para tapar el miedo, entre el olor a pólvora y los gritos. Van a cantar, carajo, entre la sangre, entre quejidos y los cuerpos cadendo. Ríanse de la armada, hijos de puta. Disparábamos, las mujeres, había varias mujeres, señor. Son duras de morir. Las rematamos. Recorrimos heridos a balazos. Prolijamente recorrimos las celdas rematando, matando. Se quisieron fugar, se nos fugaron. Nos trepan al sueño, se reían, se nos siguen riendo. Tengo miedo. Excelente relato. Este, la voz, la mirada del enemigo hacia, bueno, hacia las 16 rosas rojas que volverán a florecer, que vuelven a florecer. Bueno, ese fue nuestro homenaje a los compañeros y las compañeras caídas en la masacre de Trelew. No olvidamos y no perdonamos. Así es, y nos vamos escuchando Pájaro, solamente de este bloque, ya volvemos. De Laza de Cela. Van llegando con paso fuerte las gordas de la historia. Seguimos con los tacones de punta. Chanita, querida, ¿qué medio nos podés escribir? O llamar por teléfono. Te podés comunicar con nosotros con los tacones de punta. El Facebook de Con los tacones de punta, que es Con los tacones de punta. Y si no, llamarnos por teléfono al 451-6917. O escucharnos también, que lo puedes hacer por radionautafm.wordpress.com. Y ya estamos en la recta final. Vamos a estar hablando de la gorda de la historia y le vamos a dar paso a los pibes de Una Tarde Cualquiera, el periodístico de Radionauta, a los que le mandamos un beso, que nos hacemos ese pase mágico. Bueno, de gorda de la historia tenemos un peso pesadísimo, olvidadísimo también en los anales marxistas. Creo que recién a partir de hace 20 años que la están rescatando la academia marxista y las luchas marxistas obreras, la están rescatando a Rosa Luxemburgo, porque quedó olvidadísima. Pero no fue un olvido ingenuo. La materialista histérica. Le decían así, vaca venenosa. Sus compañeros del partido socialdemócrata alemán, así la llamaban. Bueno, la verdad es que era una mina, parece bastante molesta para los popes del marxismo. Allá por principio del siglo XIX estamos como hablando. Toda mujer que no se somete a los mandatos del patriarcado y sale a hacerse cargo, a luchar, hacerse oír, a poner su voz, y sobre todo que disputa la dirigencia y el liderazgo político, ¿no? En semejantes, bueno, semejantes... Para que nos haya llegado a la historia, por lo menos es su nombre y se esté rescatando, evidentemente era de notar. Rosa Luxemburgo nació en 1871 en Polonia. Era de una familia judía de clase media y hizo lo que pocas mujeres podían hacer, que es estudiar una carrera. Se graduó en ciencias políticas y con honores. Era una mina muy capaz, con un poder de oratoria, pero además con un poder de autocrítica de la acción. Era, bueno, muy molesta. Es a mí lo que me ha quedado, no dejaba tranquilo a nadie, ni siquiera en el proceso revolucionario ruso. Le hizo la vista gorda a lo que ella estaba viendo visionariamente, que iba a ser la burocratización del comunismo. Bueno, dijimos que nació en 1871, a los 16 años ya empezó a militar, a involucrarse en política. Fue fundadora del Partido Socialista de Polonia y Lituania, pero como se lo exigía las persecuciones, se fue exiliada a Berlín, donde pasó a militar en el Partido Socialdemócrata alemán con Kautsky, Bebel y Bernstein. Bueno, fue muy crítica de lo que fue convirtiéndose el Partido Socialdemócrata alemán, que era se fue burocratizando y fue, ¿cómo se llama cuando alguien no perdona? No sé, no les perdonó, no fue indulgente, no sé, no me sale la palabra. Bueno, con el apoyo que hizo el Partido Socialdemócrata a la Primera Guerra Mundial, les dijo que era un asco prácticamente lo que estaban haciendo. Se los gritó a los cuatro vientos. No fue cómplice de la burocratización, de lo que se terminó convirtiendo el Partido Socialdemócrata en ya la búsqueda del reformismo y la búsqueda de votos. Siempre fue una pujante defensora de la revolución radical. Sí, una de las grandes discusiones que retoma la historia es que con Kautsky la discusión era esa, digamos. Kautsky sostenía que a través del reformismo el socialismo se iba a hacer eco en la lucha del movimiento obrero, y ella sostenía que no, digamos, que el cambio iba a ser claramente radical. Una de las grandes posturas que tenía la compañera en aquel entonces, digamos. Bueno, así es cuando este episodio que les cuento del 4 de agosto, donde el bloque socialdemócrata vota a favor de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Rosa Luxemburgo les dice: avergonzada, deshonrada, nadando en sangre y chorreando mugre, así vemos a la sociedad capitalista, como bestia vociferante, orgía de anarquía, vaho pestilente, devastadora de la cultura y la humanidad. Así se nos aparece en toda su horrorosa crudeza. Y en medio de esta orgía ha sucedido una tragedia mundial. La socialdemocracia alemana ha capitulado. En síntesis, el 4 de agosto de 1914, la socialdemocracia alemana es un cadáver putrefacto. Genia, la odiaban. Genia total, se los gritó a los cuatro vientos. De hecho, ella cuando empieza a militar en el Partido Socialdemócrata, le sugieren que por qué no se dedica a las cuestiones de género. Yo pensé que le habían mandado a la cocina ya. Sí, bueno, más o menos. ¿Por qué no hacemos las mujeres con las mujeres? Sí, sí. ¿Por qué no te dedicas, Rosa, vos a llevar adelante toda la cuestión de género del partido? Y ella dice que no. Y de hecho, en la historia ha quedado como sus detractores dicen que era antifeminista, para encontrarle alguna pestaña a la cuestión. Bueno, sabemos que Rosa Luxemburgo era amiga íntima y además defensora de lo que planteaba Clara Zetkin, a quien ya rescataremos también y la traeremos acá a la mesa con los tacones de punta. Y no, era una defensora de las cuestiones feministas, pero no quería quedarse afuera de la mesa grande, siendo una mina tan formada, tan capaz y tan militante. No quería que la relegaran a las cuestiones más que tienen que ver con el género, porque me parece que entendía que Clara Zetkin lo estaba haciendo muy bien. Claro, y porque ella estaba ocupándose de la política en general y no solamente de las cuestiones de género. Y como decías, Lu, había otras compañeras que sí estaban llevando adelante esa lucha, o sea, no por desprestigiar la lucha, sino por entender que tal vez estaban queriendo correrla de un determinado lugar al plantearle eso, y entonces no se dejó correr. Porque como hemos dicho muchas veces en este programa, las mujeres nos ocupamos de las cuestiones de género, las cuestiones de las mujeres, pero nos ocupamos de todo lo que nos queramos ocupar. Y hablamos de todo lo que nos interesa, de todo lo que nos queremos y deseamos interesarnos. Y llevar adelante el liderazgo político de la revolución es una de las cosas que nos puede interesar. Así que bueno, acá nuestra gorda de la historia, una marxista, una gran gorda, una marxista no dogmática, lo cual dice mucho, que criticó algunas teorías de le criticó el capítulo 2 a Marx, le dijo que estaba incompleto, y ella hizo un libro que se llama La acumulación del capital, y sus contemporáneos decían que era ridículo, digamos, cómo una mujer iba a poder cuestionar a Carlos Marx. Bueno, así es, nuestra gorda de la historia fue asesinada, para terminarles, el 15 de enero de 1919. Ha sido un programa de nueve balas este. Así que podemos mandar unos besos ahora para terminar. Sí. Ya vamos cerrando, ya se nos hace la hora, así que empezamos por saludar, por supuesto, a nuestra operadora estrella, el Negro, Fer, y a nuestra revista de fotografía amiga, que les mandamos un beso, les invitamos a que la conozcan y la visiten en www.unojogris.com. ¿Qué más? ¿Le querés mandar saludos a alguien más? A la Botica de Satán, como siempre. Por supuesto. Y le mandamos un especialísimo saludo a la militante Yajira Falcón, que es una militante social trans, que le han armado una causa y que la van a juzgar mañana, 23 de agosto, La causa fue armada por la Comisaría 18 de la Policía Federal Argentina, que queda en Constitución y que tiene muchas denuncias por transfobia, y ha sido sometida, fue hace 3 meses que está encarcelada en un pabellón donde son conocidas los testimonios de que hay torturas y que hay maltrato hacia las presas trans y travestis. Y así que bueno, en ese lugar está. Desde ahí mismo, lo primero que hizo al entrar fue pedir que la reconozcan por su nombre realmente y que la traten de esa manera, y sin embargo fue castigada, fue maltratada. Está en esa lucha, mañana empieza el juicio, así que estén atentos. Vamos a apoyarla. ¿Nuestra solidaridad a Yahira? Sí. ¿Yahira cómo es el apellido? Yahaira Falcón. Ahí está. Bueno. Y un beso para una tarde cualquiera que ya ahora quédense a escucharlos. Ahí voy, con los tacones de punta.